Uno de los temas que estructuran la presentación de la colección Musac en este 15º aniversario tiene que ver con la performatividad, los usos del cuerpo y el feminismo, porque las diferentes perspectivas del feminismo son unas de las teorías críticas que han generado más consecuencias a nivel reflexivo y práctico en todos los órdenes de la vida, incluyendo obviamente el arte. Las diferentes formas de entenderlo y plasmarlo en el arte actual han estado muy presentes en el Musac desde sus inicios. De hecho, hemos organizado importantes proyectos como Reaxioa Reacción en 2012 o Genealogías Feministas en el Arte Español en el 2013, que supusieron una revisión de los marcos conceptuales y las prácticas feministas. En el marco de esta última exposición, habríamos de entender la activación de la obra Contenedor de Feminismos de Angela Caramés, Carmen Nogueira y Uki Permuy, que ha seguido desarrollándose hasta la actualidad, desembocando en 2016 en el proyecto Feminismos León, que incluye la documentación y el trabajo de todas las asociaciones feministas de León y que se puede consultar en línea. También hemos producido exposiciones como Self-Time Stories en el año 2015, en la que se mostraban los usos que las artistas han hecho históricamente del autodisparador para autorrepresentarse, internarse políticamente en lo personal y emplear su cuerpo como vía de exploración y visibilización de roles, modelos y contramodelos. Algo que también fue abordado en la muestra Dar la Oreja, Cuerpo, Acción y Feminismos, que inauguramos en el año 2019. Justo después de esta exposición presentamos la muestra colectiva Monocromo Género Neutro, que mostró un conjunto de artistas vinculadas a lo que podríamos denominar abstracción geométrica, que habían sufrido una doble exclusión. Por una parte, fueron excluidas de los relatos historiográficos hegemónicos convencionales y por otra, también habían sido relegadas de los nuevos relatos que tratan de corregir la historia del arte desde una perspectiva feminista, porque su producción artística no se basa en el cuerpo, la construcción de la diferencia o la identidad racial o sexual. Toda esta atención a la performatividad y los feminismos llevados a cabo desde la programación de exposiciones se ha reflejado también en la colección Musac, que cuenta con el mayor porcentaje de mujeres, el 32%, en una colección de arte contemporáneo. Por ello, esta sección de presentación de la colección, titulada Performar el género, corporalidades y feminismos, presenta una nutrida representación de los usos del cuerpo para representar la identidad. En esta parte de la exposición podemos encontrar al principio obras que hablan de cómo los procesos de subjetivización y construcción de la identidad comienzan en la infancia, por ejemplo, en la obra de la holandesa Rineke Dijkstra. Esos procesos de construcción de la identidad son modelados por la sociedad ejerciendo presión para que los sujetos nos ajustemos a modelos y roles convencionales, tal y como se ve en la obra de Pilar Albarracín, por ejemplo. Pero de la misma forma, esta ductilidad del cuerpo puede ser utilizada para generar otras formas de concebir la identidad, liberando al cuerpo de las convenciones, tal y como se puede ver en la obra de Joan Morey o también en la de Bene Vergado. Muy a menudo, tanto las mujeres como las formas minoritarias de identidad y subjetividad sufren la violencia normativa, como nos hace notar la obra Burka de Joana Vasconcelos, o la indiferencia y el ostracismo, tal y como pudimos ver durante la pandemia del SIDA, que desencadenó o bien la despreocupación o bien la culpa y el oprobio en aquellos años 80 y 90 del siglo pasado. Algo así se puede observar con claridad en los múltiples materiales de artistas y activistas que reaccionaron primero ante los problemas derivados del VIH para concienciar a la sociedad, y también lo podemos ver en las múltiples campañas institucionales que vinieron después. Hoy, en plena crisis sanitaria del coronavirus, podemos ver la diferente reacción e implicación social frente a la enfermedad que hubo entonces y que hay ahora.